Vuelve la zarzuela. La Fundación Arte Lírico y el Teatro Cafam presentan Temporada Internacional de Zarzuela 2024, en coproducción con el Ministerio de Cultura de España, con solistas de España, Cuba y Colombia. La Corte de Faraón, junio 29 y 30, de ambientación egipcia, se caracteriza por sus diálogos llenos de insinuaciones y canciones picantes. Venta de boletería Tu Boleta, teléfono 601-593-6300, taquilla del teatro 601-644-9000. RCN apoya la cultura. Este mes, con la tarjeta de regalo Vanilla, papá podrá disfrutar de una selección amplia en distintos comercios, desde moda y tecnología hasta su restaurante favorito. Dale un regalo que refleja su buen gusto y estilo. Disponibles en Al Costo o Pepe Ganga. La historia que hemos recorrido juntos ahora te puede premiar. Participa en Fans Chevrolet y gana una Silverado. Visita un concesionario Chevrolet y responde las preguntas sobre nuestra historia para ganar. Válido hasta el 31 de julio. Aplican términos y condiciones. Chevrolet. Lácteos deliciosos sin gastar una fortuna. ¡Se puede! Pedro Algarra ya descubrió los deliciosos sabores e increíbles precios de nuestra familia de productos. Yogurlé, avena, yogur, kumis y leche chocolatada Algarra. Conócelos tú también en tu tienda más cercana. Nos Algarra, la familia que siempre está de tu lado. Muy pronto llegará por primera vez a Colombia Fondo de Bikini con Bob Esponja y sus amigos. Una experiencia totalmente gratuita solo en Parque La Colina. No te la puedes perder. Te esperamos con Bob Esponja desde el 1 de julio. Parque La Colina. La fea que se convirtió en un fenómeno. Yo soy Betty la Fea, la primera telenovela verdaderamente global, ganadora de un Guinness World Records por ser la novela con más adaptaciones en el mundo, doblada en al menos 15 países y con adaptaciones en más de 19 idiomas. La historia más exitosa de todos los tiempos cumple un cuarto de siglo. Yo soy Betty la Fea, celebrando un cuarto de siglo. Lunes a viernes, 9:30 de la noche. Encontrémonos. Canal RCN. Ahora que tu pequeño tiene un año, el alimento lácteo Climuno Más es tu aliado para ayudarte a proteger su nutrición y desarrollo gracias a la combinación única de vitaminas y minerales para que puedas seguir explorando y tú puedas dejarlo ser. La leche materna es el mejor alimento para el niño. Este alimento es complementario a partir del primer año de edad. Nestlé, a gusto con la vida. Prepárate para elevar tu juego. Reebok abre su nueva tienda en el Centro Comercial Mall Plaza, local B37. Descubre lo mejor de la moda urbana y deportiva. No te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti y toda tu familia. Si te la perdiste, tenemos una buena noticia para ti. Llega la segunda parte de la fiesta de aniversario de la Superestación 42 años. Los disjockeys de la Superestación estarán poniendo la música en Full 80s. Maroco, El Capi, Deisa Rayo y Fernando Pava. 6 de agosto en Full 80s. Boletas en el 320-956-3239. Déjenos la prima, la necesitamos. Aniversario Full 80s te trae 14 artistas en vivo para que viajemos a nuestros años 80. Black Box featuring Charboni, Azul Azul, Jimmy Bad Boy, Charlie Sosa, Ex Chocolate, Bonnie M Experience, La Factoría, Latin Dreams, CNC Music Factory, Compañía Ilimitada, Gaby, José Matera, vocalista de Los de Adentro, Aldo Ranks, 20 Fingers featuring Naya Jewel, viernes 19 de julio. Tus entradas en tuboleta.com. Produce Rafael Pedraza Producciones. Invita Zoológico de la Mañana y La Superestación. En Muebles Tugo están de celebración. Por su aniversario llegó el Tugo Fest. Celébralo tú también renovando con los mejores diseños al mejor precio. Visita las tiendas físicas o tugo.co. Aplican términos y condiciones. BYD, líder mundial de fabricación de vehículos de nuevas energías, te espera en su red de vitrinas Motoriza para que conozcas el portafolio más completo de modelos híbridos y 100% eléctricos que hay en el país. Para más información, marca numeral 663. BYD, patrocinador oficial de la Copa América 2024. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré. Soluciones. En Droguerías Cafam, hoy, quincena del ahorro, nos vestimos de mega prima éxito. Ahorra y disfruta hasta 30% de descuento en referencias seleccionadas de la droguería y lleva todo lo que necesitas para tu bienestar. Visítanos, ingresa a www.drogueriascafam.com.co o marca desde tu celular 601-650-5222. Aplican términos y condiciones, vigilado Supersubsidio. ¿Quieres disfrutar de la belleza de Cartagena en un resort de lujo todo incluido? Dreams Caribana Cartagena Beach and Golf Resort te ofrece esas vacaciones familiares que siempre soñaste. 5 opciones gastronómicas, bebidas y comidas premium ilimitadas, suites de lujo, servicio a la habitación, el mejor entretenimiento y lo mejor de todo a solo 30 minutos del centro histórico. Reserva ya en dreamsresorts.com o consulta con tu agencia de viajes. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. De regreso los más grandes, los 20 superclásicos. De regreso con los 20 superclásicos de 1986. Bien, esta es la segunda canción que Peter Cetera logra impactar en ese año 1986 como solista. Y aquí está con The Glory of Love en el puesto número 10, Peter Cetera. Superclásico número 10. Never clásicos. Los 20. Número 9. Seguimos contando los clásicos de 1986. Esta canción fue ganadora del premio Oscar a la mejor canción original para la película Sol de Medianoche. Tenía el impulso que traía ya unos años atrás Lionel Richie como solista. Aquí está, en la casilla número 9, canción que pertenecía a película Say You, Say Me, de Lionel Richie. Say you, say me, say it for always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. Behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me, say it for always, that's the way it should be. Truly, as we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. The way to be. Say you, say me, say it together. Película que deja otra gran canción, nada que hacer. En los ochentas la vinculación de las canciones y el cine fue importantísimo. Toda esa magia de los videos musicales llevaron a que los grandes productores de películas tomaran con mayor importancia las canciones y volvieran no solo importantes las mismas canciones, sino las mismas películas. Y es el caso de esta que está en el puesto número 8. El grupo Berlín, de la película Top Gun, esta balada que acompañaba a las escenas de Tom Cruise montado en su motocicleta, ¿se acuerdan? Aquí está, Take My Breath Away, Berlín. Super clásico. clásico número 7. La siguiente invitada a nuestros superclásicos, pues venía de ser ganadora de los premios Grammy a Mejor Nuevo Artista y seguía confirmando su talento en 1986 con esta canción. Aquí está en la casilla número 7, True Colors de Cyndi Lauper. You with the sad heart, don't be discouraged, don't realize it's hard to take courage in a world. Superclásicos de la FM. Las dos mujeres que se peleaban las carátulas de las revistas musicales y de entretenimiento eran, bueno, dos superestrellas. Una la oíamos hace un momento, Cyndi Lauper, y la otra, Madonna. Sí, y Madonna es número 6 con su canción Papa Don't Preach en los 20 superclásicos. Superclásico número 6. Superclásicos. Los 20. Y antes de irnos con los primeros lugares en los superclásicos de esta semana, pues quiero presentar una segunda invitada hoy para que venga en esta sección llamada Mis Tres Superclásicos. Ella fue la directora de la revista Shock, una mujer que en la música aportó mucho a la industria colombiana. Incluso quiero darle la bienvenida a Mariangela Rubini a oír sus tres superclásicos. Estos son los tres superclásicos de Mariangela Rubini. Hola, yo soy Mariangela Rubini y aquí están mis tres superclásicos. El primero de ellos, Thriller de Michael Jackson. Definitivamente crecí viendo MTV, me aprendí las coreografías de MTV, era mi canal favorito en la época, y la aparición de este video de una duración de 14 minutos, como si fuera una película, y con esa coreografía tan espectacular, obviamente a mí me quedó grabado en la memoria. En esa época, para mí, Cyndi Lauper, Michael Jackson, Madonna, eran como mis grandes referentes musicales, y definitivamente ver por primera vez a Thriller fue algo muy impactante para mí, escuchar esa canción también. Me acuerdo que esperaba mucho a que volvieran a pasarla en MTV. Super clásico es de los New Kids on the Block, banda pionera de chicos, de las boy bands. Me acuerdo que en la época además era muy difícil conseguir la música, y entonces yo le pedí a mis tíos en Estados Unidos que me mandaran el disco de New Kids on the Block, y también se puso muy de moda la ropa, el merchandising, y bueno, para mí era una felicidad inmensa recibiré algo de los New Kids on the Block, y obviamente mi canción favorita pues es Step by Step, que fue muy, muy significativa para mí del año 1990. El super clásico se llama Somos Pacífico, de Choquip Town. En ese momento Choquip Town no era reconocido, apenas empezaba a conocerse, ni siquiera sonaba en la radio. Es una canción de 2007 que se presentó por primera vez en unos premios Shock. Me acuerdo tanto que Andrés López, el comediante, fue el presentador de esa edición de premios Shock, y ni siquiera sabía pronunciar el nombre. Lo más bonito de todo fue que fue el último show de la noche, la gente no conocía a Choquip Town, hicieron esa canción y todo el mundo se paró de sus sillas y terminó bailando. Por eso para mí también es un super clásico, Somos Pacífico de Choquip Town. ¡Que viva la música latina! Tumaco, el puerto Cauca, seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general, acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar, después de esto seguro hay muchísimo más, este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestra bambara y con el caché, venga y lo busque mismo, pa' ver cómo es, y yeah. Piensa en lo que se puede perder, y yeah, pura calentura y yangere, y yeah, ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la... Los 20 superclásicos, con Alejandro Villalobos. Desde New Jersey, directo a la casilla número 5 de las canciones de 1986, la banda liderada por John Bon Jovi. Y esto que se llama You Give Love a Bad Name. Superclásico número 5. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 4. La historia de cómo nace el nombre de la canción que viene a continuación es bastante divertido. Pues resulta que su compositor una vez veía en un ferry cómo la gente montada en el ferry se movía torpemente, para adelante, para atrás, sin, como perdiendo el equilibrio, sin dónde agarrarse y moviéndose como si fueran, no sé, como egipcios. Pues decía el mismo compositor, de ahí se inspiró para la canción Walk Like an Egyptian, Camina como un egipcio, que es número 4 con las Bangles en nuestros 20 superclásicos. Clásicos con Alejandro Villalobos. Aquí continuamos con el conteo. ¿Cómo les parece que la canción que viene originalmente no era la que quería lanzar el sello discográfico Warner Music para su artista Prince? Sin embargo, finalmente, y como decía el filósofo Chapulín Colorado, sin querer queriendo, finalmente la canción salió y se coló y se metió para llegar al puesto número 1 en uno de los meses de 1986. En el resumen de ese año, la canción está aquí en la casilla número 3. Prince con Kiss. Still gone. You don't need to speak. I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We could have a good time. Don't have to be rich to be my girl. Don't have to be a fool. Rule my world. Ain't no particular sign. I'm more compatible with. I just want your entertainment, yo. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 2. Y ya estamos frente a los dos primeros lugares. Y es que hay algo muy curioso. Y es que las dos canciones que ubican estos primeros lugares, el 2 y el 1, tienen historias similares. Originalmente no fueron grabadas por los artistas que en este año las volvieron éxitos. Aquí está la primera. En el número 2, una canción que fue grabada por George Benson en 1977 para una película biográfica de Muhammad Ali. Pero solo 8 años más tarde, en la voz de Whitney Houston, la canción se volvió un himno completo. Aquí está, en la casilla número 2, The Greatest Love of All, Whitney Houston. Take on. future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest of all is happening to me. I found the greatest of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to son los 20 superclásicos de la FM. Y llegamos a la casilla número 1. Y la historia, sino igual, muy parecida a la anterior. La misma historia. Esta canción originalmente la grabó Rod Stewart para una película llamada Night Shift en 1982. Pero fue la versión de Dionne Warwick con Gladys Knight, Elton John y Stevie Wonder la que se volvió un himno. Además la grabaron para recoger fondos para una fundación de caridad y recaudar algo de plata para aquellas personas que tenían SIDA. Pues lograron recolectar más de 3 millones de dólares en ventas. Aquí está Dionne Warwick y sus amigos con That's What Friends Are For en el número uno. Superclásico número uno. Never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes. You came and opened me, and

Llegó la gana prima Jumbo. Este sábado 29 de junio, 30% en congelados del autoservicio o 50% pagando con tarjetas en Cencosud. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Ya probaste la nueva Ponimalta Go? Disfruta la energía y el sabor de Ponimalta, con menos azúcar, para que sigas recargando lo mejor de ti. Como más te gusta, Ponimalta Go. 31% menos azúcares añadidos por porción comparados con Ponimalta regular. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Sus platos a la parrilla te esperan desde sus cortes de carne hasta los más ricos acompañamientos. Te van a conquistar con su gran sabor. Vive esta experiencia inolvidable y comparte momentos con amigos y con familia. Visita Leños y Carbón, nuevos restaurantes en Unicentro y Parque de la 93 en Bogotá. Los esperamos. Fessi, hola, qué delicioso aroma. Vecina, es el nuevo jabón en barra de 3D y lo compré en el de 1. Yo quiero lavar de todo con la barra de 3D, la que tiene delicioso aroma. Esa barra de 3D desperjude, desmancha y desengrasa. La barra de 3D y la consigues en de 1. Esa barra de 3D, nuevo jabón en barra 3D, desperjude, desmancha y desengrasa. Y a un precio increíble. En Casino Saladín tenemos fiebre, fiebre, fiebre futbolera. Disfruta las Copas de América y Europa mientras te diviertes con nosotros y esta fantástica promoción. Fiebre futbolera. Convierte tus puntos en goles y tus goles en dinero. Solo aquí en Casino Saladín. ¿Dónde tú vas a ganar? Apuesta a tus equipos favoritos en wonderbet.com. Wonderbet. En tu mega prima éxito, aprovecha televisor LG de 55 pulgadas a 1.449.900 pesos pagando con tarjeta éxito o 1.649.900 pesos con otro medio de pago. Válido 26 de junio al 1 de julio de 2024. 500 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Gigantes del Rock te trae a las leyendas originales con Dave Evans, cantante original de AC/DC. Olgiano, cantante original de Iron Maiden. Leo Samson, ex baterista de Iron Maiden. Dolin Turner, ex cantante de Deep Purple y Rainbow. Y Jimmy Clark, ex guitarrista de Guns N' Roses. Movistar Arena, 3 de agosto. Precio único de entradas al 10 de julio en 140 mil. Entradas en tuboleta.com. Síguenos en @ Rafael Pedraza Producciones. Llegó la prima y arranca la Primatón de Fenalco en Parque La Colina. Todo un fin de semana lleno de los mejores precios en tus marcas favoritas. Una oportunidad para llevarte eso que tanto te mereces. Te esperamos del 28 al 30 de junio. Parque La Colina. ¿Con quién viniste? Con Andrés, Pedro, Camilo, Luisa, Fernanda, Lorena. Bueno, bienvenidos. Lorena trajo una tabla de quesos y Andrés trajo cervezas. A veces la vida te da más de lo mejor. Nueva Gran Lata Club Colombia 473. Más de lo mejor por 4 mil pesos. Club Colombia, únicamente aquí. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe los medidas embriagantes a menores de edad. Precio sugerido al público. Ahora que tu pequeño tiene un año, el alimento lácteo Climuno Más es tu aliado para ayudarte a proteger su nutrición y desarrollo gracias a la combinación única de vitaminas y minerales para que puedas seguir explorando y tú puedas dejarlo ser. La leche materna es el mejor alimento para el niño. Este alimento es complementario a partir del primer año de edad. Nestlé, a gusto con la vida. Es un crack dentro y fuera de la cancha. En Claro marca un golazo y lleva a cuotas con un superprecio en Motorola G34 5G de 256 GB. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400 y disfrútalo con la red de Claro. Primeros en cobertura. Válida hasta el 30 de junio del 2024. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. En Casino Saladín tenemos fiebre, fiebre, fiebre futbolera. Disfruta las Copas de América y Europa mientras te diviertes con nosotros y esta fantástica promoción. ¡Fiebre futbolera! Convierte tus puntos en goles y tus goles en dinero. Solo aquí, en Casino Saladín. ¿Dónde tú vas a ganar? Apuesta a tus equipos favoritos en wonderbet.com. Wonderbet. Reebok abre su tienda en Bogotá en el Centro Comercial Mall Plaza NQS y quiere premiar a sus primeros 100 compradores, además de ofrecer un welcome sale con descuentos hasta de 30% en toda la tienda. El amor original de papá merece algo tan único como él. En junio celebramos a todos los hombres que cumplen ese rol. Le voy a dar un consejo ahora que están jóvenes. A los que siempre nos aconsejan y a los que nos hacen reír y